en las piedras, tu cuerpo quedó tendido. Detrás de aquel lavandero, tu blusa de balas tejida a mayo se anticipó, y en abril fue tu semilla. Dulce y pequeño dolor, sembrada para dar vida. Luis Amanda, mujer común, pequeña, triste y sencilla, tus manos huelen aún a metralla y a cocina. Luis Amanda por fin llamó a tu puerta la mañana, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha. La cumiche de doña Antonia, la muchacha veintiañera, cuidando nidos viviste, palomita mensajera. De alero en alero fuiste, clandestina y pasajera, y en tus manos la esperanza de campesinas y obreras. Luis Amanda, mujer común, pequeña, triste y sencilla, tus manos huelen aún a metralla y a cocina. Luis Amanda por fin llamó a tu puerta la mañana, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha, y la patria hizo mayor tu corazón de muchacha.